para ti. Me dejaste sin tu amor, fuiste te hizo lo que ve. No quiero volver a sufrir, queriéndote a ti, mujer. Prefiero esta soledad antes de morir de amor. De amor, de amor. Amor, ¿por qué? ¿Por qué? Ya no vuelvas nunca. Eso es. Y con las palmas todos, todos, todos. Así, así, así. Cintura, cadera, ah. Eso. Y seguimos siendo los reyes de la cumbia. Me dejaste sin tu amor, fuiste te hizo lo que ve. No quiero volver a sufrir, queriéndote a ti, mujer. Prefiero esta soledad antes de morir de amor. De amor, de amor. Que se vaya, nunca me ha amado, que se vaya, si me ha dejado, que se vaya, dime.